Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en este su programa de A Fuego Lento. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes en este día, en esta edición de este jueves 11 de febrero del 2016, y por supuesto, para que no se nos pase, pues la fecha del mes hebraico. Estamos prácticamente en el segundo día, entrando al tercer día del mes de Adar. Pues ya habíamos platicado con ustedes la semana anterior, pues de este mes de Adar. Ayer fue Rosh Chodesh, o inicio del mes de, bueno, desde el martes en la noche, e inicio del mes hebraico. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros, por, pues, ahora sí, por seguir lo que es este, la programación del FENCAI. Recordándoles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, y que estamos transmitiendo desde su página fencai.org. Y claro, amigos, para todos ustedes que quieren hacer contacto con nosotros, pues les pasamos en este momento pues las direcciones, o las pues lo que es las formas de conectarse o contactar A Fuego Lento. La primerita, queridos amigos, pues bueno, es a través del chat del FENCAI. En la página del FENCAI ustedes van a encontrar un apartado que va a decir chat, y ahí le dan clic y van a contactarnos y van a entrar con nosotros. Van a poder contactarnos y entrar en contacto con nosotros. Por supuesto, también la otra forma, pues la forma que tenemos, nos pueden seguir aquí con lo que es el Twitter. En las redes sociales nos pueden contactar a través del Twitter en la cuenta @Llorés, y por supuesto también nos pueden seguir, y también les daremos siguiendo, por supuesto, y nos pueden contactar también a través de la cuenta de Skype con el nombre de Daniel.Llorés, o el nick de nuestra cuenta es Daniel.Llorés, a la cual también pues ahí los contactaremos y pues estaremos con ustedes, queridos amigos. Por supuesto que sí. Otra forma también de contactarnos, pues, a través de nuestro correo electrónico, en la cuenta de Daniel.Llorés@gmail.com. Y pues por todos esos medios, por todas esas formas, ustedes pueden llegar a contactarnos en los días lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, cuando transmitimos nuestro o su programa más bien en vivo. Por supuesto, pues les doy muchas gracias, y pues les decimos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, aquí en el centro prácticamente del país. Pues ahora sí que pues la verdad tengo mucho que decir de Querétaro, no en la forma negativa, aunque pues independientemente de los grupos políticos que nos gobiernan, pues realmente Querétaro es cómo les diremos, queridos amigos, Querétaro pues es una ciudad que realmente sobresale de nuestro país, y pues no puedo decirles nada, digamos, realmente pues así muy negativo, ¿no? Sí hay muchos detalles, por supuesto, como en otros lugares de la República. Tiene sus cosas, la gente pues también hay como todo, buenas y malas. Pero bueno, pues es una ciudad que hasta ahorita pues todavía conserva el orden y realmente pues no quiero dar a entender tampoco a ustedes que es gracias a los gobiernos que tiene, ¿no? Sino también pues se debe pues realmente también a la intención de nuestra gente, ¿no? A la intención de la gente que pues que también ha querido hacer de Querétaro una buena ciudad para vivir, queridos amigos. Bueno, pues queridos amigos, pues antes de continuar y de darle adelante con este su programa de A Fuego Lento, pues quiero ponerles una rolita, por supuesto ya saben, pues ahora sí que ochentera o noventera, como ustedes quieran. Pero bueno, pues vamos a poner alguna rolita que espero que les guste y continuamos con este su programa de Fuego Lento. Pues ahora sí que para una entrada a lo que vamos a platicar, tengo noticias, voy a hablar de las tecnologías y bueno, pues ya también hablaremos de otras noticias, no menos importantes, y de pues corte social y político, ¿no? Pero primero ponemos la rola y ya luego nos arreglamos con lo demás. No se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco. Sigan la programación del Fencai, por favor, no se vayan. Oh, Pues de vuelta con ustedes, queridos amigos, ya estamos otra vez aquí en A Fuego Lento. Y bueno, pues es pues ya saben, Fuego Lento, pues el nombre en un principio, en otro sitio le pusimos así por la sencilla razón de que pues entendíamos aquí en este programa que en realidad toda esta situación política del país se venía cocinando lentamente. O sea, no fue una imposición absoluta de golpe, sino que ha sido muy gradual, y así como la historia de los sapos o los cangrejos, ¿no? Que muy, pues que muy plácidamente se dejan llevar por el calorcito del agua. Ya cuando sienten que la temperatura es insoportable, pues ya es demasiado tarde para ellos y ya su cuerpo ya no les responde para salir de esa quemazón, ¿no? Y a final de cuentas, pues son totalmente hervidos y consumidos a muerte por el calor de esa agua, ¿no? Entonces, Fuego Lento, pues, da a entender a todos ustedes que prácticamente así se ha cocinado esta situación en nuestro país, y por eso, para los que no están muy familiarizados con ese término, pues bueno, no solo México, sino que vemos que es una imposición global, ¿no? Se habla mucho del famoso New World Order, ¿no? En el famoso orden mundial, el nuevo orden mundial, en el cual pues las grandes corporaciones, los grandes multimillonarios, pues son los que controlan y dominan gobiernos y controlan y dominan pues cuestiones sociales a una escala bastante amplia, ¿no? Porque no solo es manejar los gobiernos o la cuestión tecnológica y la ciencia para eliminar a los disidentes, sino que también es una cuestión de economía, de política, en todos los aspectos los manejan, pues ahora sí que, pues corporaciones que supuestamente pertenecen a un país, como las militares, pero pues a final de cuentas están a la orden de estos poderes fácticos, ¿no? O estos poderes detrás del trono, porque a final de cuentas pues realmente así se maneja. Y bueno, antes de meternos de lleno con estas pláticas de conspiraciones y todo lo demás, bueno, quiero compartirles con ustedes una experiencia personal. Y es que, pues no habíamos tenido la oportunidad, queridos amigos, de compartir con ustedes lo que es nuestra experiencia con un sistema operativo diferente en nuestro móvil, ¿no? Todos sabemos, bueno, yo sé que hay mucha gente que le gusta, pues, el Android. Y bueno, para los que manejamos Android en nuestros móvil, en nuestros gadgets, como comúnmente se le dice también, es precisamente las opciones que tenemos, ¿no? Para sustituir al Android y pues no perder, incluso aumentar las propiedades de tu teléfono. Ya saben que también A Fuego Lento, pues en otras ocasiones hemos dicho que también podemos hablar de tecnología, podemos hablar de innovaciones de medicina alternativa y otras cosas. Y no porque sea médico, no soy una eminencia en la materia. Pero bueno, el asunto es que en mi andar, en mi caminar, pues he tenido la oportunidad de que el Eterno pues nos ponga delante de buenos productos, no productos milagros, productos que funcionan, y hemos compartido con muchas personas ese tipo de productos, ¿no? En este caso, pues también en un momento prepararemos algo y platicaremos con ustedes en relación a ese tipo de productos que pueden traer a todos ustedes pues la diferencia entre estar enfermo, en degradar más su cuerpo, en envejecer más rápido o detener o retener, digamos, los achaques de la edad. No digo la juventud eterna, ¿no? Pero sí, pues tener una mejor calidad de vida, queridos amigos. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro tiempo. Y bueno, pues resulta que su servidor, pues es propietario, como que yo sé que muchos, feliz propietario de un celular de la marca Motorola, el Moto G 2015 o tercera generación. Un celular muy particular, reconocido como de gama intermedia, o sea, no es un celular muy caro, pero tampoco es de los patitos, de los chinitos, de los baratitos, no. Que de hecho traje varios de ese tipo, pues también porque no alcanzaba el varo, ¿no? Entonces, pues ahora que tuve la oportunidad, me compré este Moto G en una oferta que tuve por ahí, lo contacté a una persona aquí en Querétaro, del Mercado Libre, y pues pudimos, hacernos de este celular a un muy buen precio, nuevo, de hecho, muy buen estado. Y sí, pues sí me gustó mucho. Y una de las razones, yo soy mucho de ciertas marcas que no son muy convencionales, incluso me encanta mucho la marca Asus. De hecho, preferiría una computadora, una laptop marca Asus en vez de una HP o una, qué sé yo, una Lenovo, una cosa de esas. ¿Por qué? Bueno, como ya estamos centrados en el tema de la tecnología, mucha gente dice, no, pues, esas Asus, es mugrero, ¿no? Pero no saben la verdad que las laptops marca Asus son, digamos, realmente de esa marca. Sí, así como oyen. Mucha gente cree que las marcas más reconocidas como Dell, HP, Lenovo, X, diferente, Toshiba, etcétera, muchas de esas compañías lo que son ensambladoras, no son fabricantes de componentes. Asus es un fabricante de que tiene su propia tecnología de pues digamos sus propias componentes, sus propios componentes como tarjetas de video, monitores, tarjetas madre, etcétera, etcétera, gabinetes, todo lo que ustedes quieran en el ámbito de la computación, y también entró en el rollo de la fabricación de equipos de cómputo como las laptops, ¿no? Y resulta que, a diferencia de HP, Asus sí hace sus propias tarjetas madre, que por cierto, por ahí armé hace algunos añitos una computadora a un amigo cuando tenía mi negocio de informática, y bueno, resultó de que pues esa máquina, por lo menos a mi cuate, le duró como 10 años sin causar problemas. Y fue un equipo muy modesto con una motherboard de la marca Asus. Entonces, mucha gente se va confundido por las marcas, ¿no? Pero ya una vez que entras en el ambiente, como en este caso me tocó entrar a mí en el ambiente de la tecnología, en el ambiente de la informática, sobre todo los equipos de cómputo, pues ahí aprendes a conocer, ¿verdad? Que no, ya no tan fácil te dan gato por liebre, ¿no? Y ya no tan fácil te vas de bruces porque pues te señalaron que un equipo está bien chingón, ¿no? Y o que la propaganda de la televisión o de los medios, en fin, te ande diciendo que estás adquiriendo un equipazo, ¿no? Sino que realmente tú sabes que tienes un buen equipo. En este caso, bueno, ahí sabemos varias cosas. Y en este momento, bueno, pues me dispongo a compartir la información. De hecho, Motorola se distingue porque sacó celulares, inclusive con doble SIM, para que tú puedas usar con dos compañías abiertos, o sea que puedes usar la compañía que tú quieras. Y bueno, ya hay varias marcas que lo trabajaban, principalmente las chinitas, ¿no? Las de las marcas chinas, ¿no? Aunque muchos celulares chinos no son tan pato como mucha gente cree, pero bueno. Independientemente de eso, pues el Motorola G, el Moto G tercera generación, o Moto G3, no porque sea 3G, sino porque es LTE 4 real, no es un pseudo 4G, sino que es un 4G real, un LTE, o sea que tiene mayor transferencia, velocidad de datos, etcétera. Bueno, el asunto es que viene por de fábrica con el sistema operativo Android 5, el Lollipop, ¿no? Este sistema operativo es bueno, queridos amigos, es muy bueno este sistema operativo en cuanto a innovaciones, y sobre todo trabajado con Motorola, pues realmente Motorola tiene el cuidado de depurar mucho sus equipos. Aún así, pues ustedes saben, yo lo sé, que Android pues prácticamente lo maneja Google, y Google, así como otras compañías como los fabricantes del iPhone y otros, pues se ha prestado a lo que es el espionaje a través de todos estos tipos de aparatos, ¿no? Entonces, pues para las personas que tienen los iPhone, pues I'm so sorry, pero realmente no me he metido a averiguar mucho de ello, pero no tienen muchas opciones. Inclusive, si ustedes leen lo que es las políticas, ¿no?, que maneja, por ejemplo, el iPhone y todos los equipos de la Mac, pues se van a dar cuenta que ustedes en realidad no compraron el equipo, sino que realmente están rentando el equipo, y no les permite a todas estas personas, a todos los propietarios, hacer ciertas modificaciones sin que caigas en una especie de piratería casi, ¿no? ¿Por qué? Por las políticas por las que se manejan este tipo de compañías, ¿no? En este caso, queridos amigos, por eso nunca me entusiasmé mucho con los iPhone, ¿no? Con ese tipo de celulares o con ese tipo de computadoras, ¿no? Sin embargo, pues, al manejar equipos de cómputo de diferentes marcas, sobre todo de tipo PC, pues bueno, me permitían ir manejando alternativas de computación. Por ejemplo, si no quería usar un sistema operativo determinado, pues simplemente se lo cambiaba, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las computadoras, la laptop del tipo PC, pues vienen con el famoso Windows, ¿no? Entonces, en mi caso, en mi forma particular de ver las cosas, pues realmente Windows se me hacía ya hasta cierto punto muy latoso. Imagínense, desde el 2003 hasta el 2009 todo el tiempo estar arreglando computadoras, formateando y todo eso, y obviamente todo era Windows. Y luego, pues, que mi máquina le cayera un código malicioso, a pesar de tener antivirus originales, ¿no? Yo, por ejemplo, principalmente en el sistema operativo y en los antivirus, pues compraba las licencias originales, ¿no? Como muchas gentes que sí acostumbran a usar versiones alternativas, digámoslo así. Y en este caso, pues, era una lata, queridos amigos, era un fastidio, una patada en los huevos, así, literalmente lo digo, coloquialmente, tener que formatear tu equipo, y más cuando tu equipo pues tenía la tarjeta de captura, la tarjeta de esto, o sea, un sinnúmero de hardware, y pues prácticamente el formatearlo era un día entero. De ahí pues que empecé a investigar alternativas. En este caso, pues la alternativa a los PCs para no usar Windows es Linux, ¿no? Y de ahí empecé a conocer el ambiente Linux, ¿no? Que de hecho, pues, en realidad, no es tan sencillo como quisiéramos, pero tampoco es imposible de aprender. Y la verdad, pues, es mucho más estable y menos problemático, ¿no? Sí, de repente, pues, como el otro día que les comenté, que se me jodió el Network Manager, también el otro día tengo una computadora, de hecho, a través de la cual estoy transmitiendo en este momento, una laptop, pues bueno, La tengo combinada con una partición, en una partición tengo Windows, en otra Linux, y la tengo así porque pues el Windows a veces lo uso para realizar ciertos trabajos como el que les voy a comentar más adelante, ¿no? Que de hecho ya se los había comentado el programa anterior, creo. Entonces, sí, de repente vienen algunos problemitas, pero todos se pueden resolver. Realmente ya se me había olvidado de la versión del Rescatux, ¿sí? Un disco para recuperación del MBR y todo ese tipo de cuestiones. Y realmente me ha resultado, pues, muy bueno. Es halagador manejar ese sistema, el Rescatux, y pude volver a reinstalar mi group, que es donde te dice qué particiones tienes y con cuál quieres arrancar, si quieres arrancar con Linux, si quieres arrancar con Windows. Bueno, es una forma de decirlo. Bueno, queridos amigos, pues ese ha sido el andar de su servidor. Entonces, a mí lo que me gusta es que yo a mi equipo le pueda hacer lo que se me dé mi regalada gana. Hay gente que, pues, yo sé que les tiene pavor a las computadoras, ¿no? O sea, a veces no le quieren ni oprimir un botón porque creen que se va a borrar todo, porque se lo va a cargar la fregada. Que en algunos casos sí. Y perdón con lo que voy a decir, pero ningún antivirus, por más bueno que sea tu antivirus, por mejores innovaciones que saque Windows, ningún antivirus es a prueba de pendejos. Y perdón para la gente media neófita en este asunto de las computadoras, pero pues es una realidad. Si tú le dices a un programa que contiene un código malicioso, que sí arranque de todas maneras y te pasas por el arco del triunfo el mensajito que te manda el virus, pues obviamente el problema te va a explotar en las manos. Así de fácil. Y qué fastidio que tengamos que estar batallando con ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿No creen ustedes? Por eso, en este caso, su servidor decidió usar Linux en esta versión más conocida, o creo que la más reconocida de todas, que es Ubuntu. Aunque yo uso la versión Ubuntu Studio, que es una versión, digámoslo, muy buena. Es muy interesante la partición, el Ubuntu Studio. Trae herramientas como para hacer edición de audio, video y todo lo demás. Inclusive, pues, está el Internet DJ Console, que es a través del programa donde estamos haciendo este streaming hacia todos ustedes. Entonces, es una versión, digamos así, más para gente más creativa. Yo realmente no lo uso del todo, porque no me dedico ya a eso. De hecho, ya me dedico a otras cosas. Pero, sin embargo, pues bueno, le conozco algunos programas que sí me sirven, como en este caso el Internet ID Console, y estamos aquí con ustedes gracias a eso, ¿no? De hecho, me pareció muy complicado al principio cuando empecé en este rollo del streaming y el Winamp y luego las versiones que sí funcionaban y que no funcionaban, y a final de cuentas no se me parecía una herramienta mucho más interesante el Internet DJ Console, ¿no? Que es a través del cual estamos transmitiendo este subprograma. Bueno, ya dimos muchas vueltas. Déjenme decirles del Moto G. Ya hay un celular de gama intermedia. Yo tengo el de capacidad de 8 GB. Ahí está el de 16. Yo tengo el de la versión de un solo SIM. Ahí para doble SIM, para usar diferentes compañías. Hay de 16 GB, de 2 GB de RAM, etcétera. Bueno, este celular, pues, les digo que venía con el Lollipop. Incluso ya salió la actualización para la versión 6 de Android, ¿sí? El Malvavisco, el nombre clave Malvavisco, que no está tan mal, ¿no? Aunque, pues, realmente me parecía, lo que me cayó gordo de nuevamente el Malvavisco fue lo que me hacía, o lo que me llegó a hacer el Android 3, ¿no? 3.1, 3.11, una cosa así, ¿no? Creo que por ahí lo empecé a manejar, ¿no? Inclusive antes, la versión 2 y algo, ¿no? 2.1, 2.2. En realidad, me gusta tener mis contactos en mi teléfono y que me diga que lo use la memoria del teléfono. Pero me recontrapatea que me mande mis contactos, que cuando yo empiece a agregar una persona a mis contactos, me los añada a mi correo electrónico, a mi cuenta de correo electrónico, que no me gusta. Y creo que, y desgraciadamente la versión de 6 del Lollipop, perdón, del Android, ya volvió a hacer lo mismo. Otra vez te manda, en vez de a tu celular, te los manda a tu correo electrónico, a la cuenta de tu correo electrónico, a tus contactos, ¿no? Bueno, eso es lo que no me gustó y realmente yo creo que también fue una, pues, de tanto que actualizaciones que de repente le andas metiendo a tu celular, pues ya a veces ya los mismos programas chocan unos contra otros. Yo creo que cuestiones de compilación y todo ese rollo, ¿no? No soy programador, se los digo, ¿no? Y a lo mejor, pues, alguno que otro que sabe ya lo notó. Sin embargo, la web y las versiones alternas, así como para las computadoras o las laptops, hay ya versiones alternativas de que si tú no quieres usar Windows, pues puedes usar otro programa. Pues en este caso, también para los celulares con Android. Ahora, entre más popular sea el celular, bueno, en este caso, más posibilidad tienes de usar una ROM o un firmware cocinado por desarrolladores independientes. En este caso, muchos de los desarrolladores independientes que andan por ahí, que hacen todo este tipo de jales, pues realmente lo que buscan es eficientar los equipos, ¿no? Y son gente que, pues a lo mejor sin ningún ánimo de lucro, pues se dedican a hacer eso simplemente por tener ellos en sus equipos ese tipo de experiencias, ¿no? Que les permitan a ellos, pues, sacarle el mayor provecho posible a sus aparatos, ¿no? Aparte, ¿no? Pues mejor que eso, pues ni más ni menos, puedo decirles que también esa cuestión de poder de desarrollar eso, también tienen la inclinación a compartir sus trabajos, ¿no? Y bueno, eso es muy loable. Ya hay unas comunidades que se dedican, hay muchos sistemas operativos alternativos para sus celulares. Yo lo probé con un celular que tuve anteriormente, que era de la marca Blue, y sí, probé algunas ROM cocinadas para eso, para este tipo de celulares y todo, y les puedo decir que estaban muy bien, De verdad, me gustaban. Y me permitían, pues, en cierta forma salir un poco de las garras de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ya lo hemos mencionado aquí en su programa Fuego Lento, en Google, pues se ha prestado para seguir las políticas invasivas a la privacidad por parte de la NSA y de otro tipo de empresas de inteligencia o instituciones dedicadas a la inteligencia, o, sí, entre comillas, inteligencia, que realmente es el espionaje, para estar jodiendo a la humanidad, ¿no? Y desgraciadamente, pues, aunque Google se puede decir que ha sido un buen negocio y que han hecho muchas cosas, pues en realidad, pues no sé si hayan tenido opción o no de ¿cómo se llama?, de prestarse a esto. Pero sin embargo, para muchos de nosotros, pues esa situación no nos pareció nada buena, ¿no? Entonces, de hecho, el usar pues sistemas operativos, o en este caso firmware alternos, pues nos permite liberarnos de esas garras hasta cierto punto. Es obvio, ¿no? No del todo, pero sí nos permite incluso obtener mejor rendimiento en los equipos. Y en este caso, bueno, en mi caso, pues usé la versión conocida como el CyanogenMod. Tengo más de una semana probándolo, Y la verdad, el sabor de boca, las cuestiones de desarrollo de la aplicación, cómo se desenvuelve en este celular, en verdad está muy, muy bueno, queridos amigos. Muy bueno el equipo. De verdad, inclusive las actualizaciones, el equipo me funciona bien. Sí mejoran con las actualizaciones, ya probado. Prácticamente tienes un Android, pero más limpio, sin tantas cosas ahí integradas. Y bueno, pues al menos en este modelo, el Moto G de tercera generación, definitivamente lo puedo recomendar a todos ustedes. Y créanme que me parece muy, muy loable el trabajo, el esfuerzo que hacen todas estas personitas, todos estos desarrolladores, y de mantener pues esa mente, ¿no? De que tengamos libertad, ¿no? Y de que no tengamos que estar coartados por en nuestros derechos de mantener pues o hacer con nuestro equipo lo que sea, que de hecho pues no somos delincuentes tampoco, ¿no? Y no nos dedicamos a ninguna de esas actividades. Y me gusta mucho el desempeño y eso es lo que quería. Además, algo que he notado, por ejemplo, aumenta en este caso aumenta a diferencia de las versiones comunes que traen estos equipos de fábrica, por ejemplo, tener un poco más. En este caso, en la cámara, en la pantalla, por ejemplo, si ustedes tienen un Android, el que viene de fábrica con su equipo, en este caso, la versión de CyanogenMod Mode, por ejemplo, mete un apartado más. O sea, tienes un plus, un extra. En este caso, el extra, por ejemplo, para la pantalla, es que la pantalla tiene una forma de aumentar o bajar el brillo en forma inclusive automática, según la hora del día y el estado del tiempo en que tengas. Porque si hace mucho sol, pues ustedes de repente vienen y no están en un lugar con sombra y apenas pueden ver lo que tiene la pantalla de su móvil. No sé si les ha pasado. En este caso, el CyanogenMod Mode me permitió incluso tener un apartado, en la misma aplicación, que me permite manipular automáticamente, según el sol y todo lo que ustedes quieran, todo ese rollo, la pantalla de mi celular. O sea, si está muy soleado, aumenta el brillo a máxima potencia, inclusive, y si no, pues bueno, reduce, lo cual te permite ahorrar pila. Además, también, como trae menos aplicaciones que las necesarias, sí, que pues a muchos no nos gusta, pues hay aplicaciones que te ponen que incluso ni mucha gente no las usa, pero en este caso nosotros, o al menos aquí en el experimento con el celular, bueno, pues es que también al tener menos aplicaciones innecesarias que se roban datos, ¿no? Que están todo el tiempo conectadas. Pues bueno, este equipo te permite mantenerlas. Y eso, pues, es también loable. Es muy, muy bueno, ¿no? Al menos para mí sí lo es, queridos amigos. Para mí sí aguanta este rollo. En verdad, sí, de verdad, pues eso me permite que mi batería dure más tiempo sin necesidad de una recarga. Sí, de ponerla a recargar en el test. Trae un buen navegador, me gustó mucho el navegador, el desempeño del equipo, menos programas inútiles, escoges tú los que le quieres poner. En muchos casos, en los que trae de fábrica por parte del Android de Google, inclusive por el fabricante, pues a veces no te permite ciertas cosas que un CyanogenMod sí te permite y sí lo puedes hacer. Entonces, hay ventajas, queridos amigos, para desarrollar o para sacarle el máximo jugo a tu celular, tener, pues digamos, un poco más de libertad sin que te quieran cercar tanto como, pues desgraciadamente en muchos equipos, pues te imponen esa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues esa es parte de la reseña que les puedo platicar en relación al Xiaohongshen Mode. A lo mejor, pues me vi un poco corto en cuanto a más beneficios que pueden tener este tipo de equipos, ¿no? Pero la verdad, para mi gusto, es este una, pues una aplicación o las, una, un firmware que realmente recomiendo. Si tu equipo, pues, este, te permite, puede ser un LG, un Samsung, un Nexus, un, no sé, un Motorola, etcétera, pues yo te recomendaría que, pues, que te aventaras. Obviamente también no cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, no es tan sencillo cambiarle firmware a tu celular, pero pues si te pones a leer y a escudriñar un poquito ahí en el internet, pues créeme que vas a poder lograrlo hacer, ¿eh? También a veces incluso los mismos amigos, los riesgos que puede haber en este caso es que pues briques tu celular y pues ya nada más sea un piso de papel. Hasta ahorita me pasó con el Blue, pero yo mismo lo recuperé. O sea, realmente así perdido que quede perdido tu equipo, yo lo, al menos en mi caso, lo vi muy difícil, ¿no? No, con el Blue sí, de repente sí me pasó que como que no me funcionó mi equipo, pero lo pude rescatar y yo no tuve que ir con nadie más, ¿no? Nada más es cuestión de usar mucho la cuestión lógica, queridos amigos. Es mucho, hay que ser muy lógicos para esto y hay que entenderle un poquito a la informática, porque de hecho mi profesión no es informática. Yo soy ingeniero mecánico, de hecho. No tengo nada que ver con la informática, aunque me dediqué a ella y pues bueno, pues mis razones tuve para eso. Entonces, le sabemos a muchas cosas, inclusive me dedico a la construcción. Imagínense, ¿no? Soy administrador de una obra civil, de casas, ¿no? Entonces, bueno, le hemos hecho de todo, pero pues nos ha servido, ha sido una gran satisfacción y una gran experiencia el poder comentarles con ustedes estos tips o estos detalles, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues antes de continuar y para no aburrirlos, como ven, nos vamos a una rolita y regresamos en un momento más, y ya vamos a platicar, pues realmente lo lamentable que es el estado de Veracruz para personas, periodistas profesionales como no tan profesionales, ¿no? Y pues ahorita comentamos y regresamos. No se vayan, queridos amigos, esto es en a Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y vámonos con esta rolita que espero que les guste mucho. Se van a acordar, pues para aquellos que vivimos esta época, espero que les traiga muy bonitos recuerdos. No se vayan, amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Flavors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for people. Don't you know? Don't you know it's about time? Can you hear the jam is pumping while you fast. Drum on bass beat, rhythm blast. Pump it, pump it, pump, pump it up. Nothing can make this one stop. Estamos de vuelta, queridos amigos, otra vez con ustedes. Gracias por aguantarnos esta pequeña pausa. Y pues bueno, ahorita viendo los comentarios aquí en el chat del Fenkai, nos informan que ya al terminar su programa Fuego Lento, dicen que nuestra amiga Patty ya anda por ahí. Pues bueno, esta Seti va a tener su programa desde la raíz con nuestro amigo Albert Juve. Esperemos que sí, que ya esté integrada aquí en esta, en esta estación, en este proyecto, como, como era cada lunes y cada jueves, dos horas después, dos horas de programación de, desde la raíz, después de terminar con Fuego Lento. O al terminar a Fuego Lento. Bueno, queridos amigos, pues estaba viendo qué rollos, ¿no? Y pues ya lo que queda, pues vamos a hablar de Polaca. Y es que en realidad es preocupante, queridos amigos, pues todo lo que está pasando en el estado de Veracruz. Tenemos primero que nada, pues, el asesinato, el homicidio, ¿no? El levantón desde, en su propia casa, y luego, pues, el aparecimiento de su cuerpo, realmente en una forma más que humillante, de la reportera Anabel Flores, ¿no? Se las gasta el gobierno del estado de Veracruz, pero pues no es solamente el estado de Veracruz, ¿no? El miedo no anda en burro y pues las cosas también, están muy cabronas en todo este país, ¿no? ya para qué, pero realmente el que se lleva la estrellita por el peor trato a los periodistas, pues es el gobierno del estado de Veracruz. Definitivamente creo que son 17 personas o 17 personas dedicadas a la información que han sido pues prácticamente asesinados en el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Mucho pues se dice, bueno, son 15 asesinatos de periodistas en su administración. No andábamos tan lejos, ¿no? Por todos esperemos que no lleguemos a esa cifra de 17, que no ocurra, ¿no? Que me haya solo haya sido un error de parte de su servidor y no haya atado a ningún periodista más a muerte, ¿no? Esperemos que esto ya se calme, pero realmente es una cuestión muy muy lamentable, ¿no? Que se quieran callar las cosas, ¿no? Y lo peor es que se trate de criminalizar a los periodistas, ¿sí? Que se trate de criminalizar a las víctimas, ¿no? O que se pretenda salir con la barra, ¿no? Pues saben que es que andaba en malos pasos y punto, ¿no? Espérate, cabrón, ¿no? ¿Cómo que andaba en malos pasos? Primero sin pruebas, ¿no? O sea, puras especulaciones marca ACME, marca Patito, ¿no? O sea, marca de ACME, ¿no? Las chingaderas todas que compraba el zorro cuando el coyote cuando correteaba el correcamino, ¿no? De la marca ACME, ¿no? Y todas le salían de la chingada, ¿no? Nunca pudo agarrar el correcamino. Bueno, pero bueno, en fin, la situación realmente está del nabo, queridos amigos. Está del cocol este rollo, ¿no? En el estado de Veracruz. Y realmente pues no hay seguridad para ningún comunicólogo que pues normalmente o su tendencia sea a señalar las fallas y los errores de este gobierno del estado de Veracruz, que para mi gusto difícilmente pueden tener aciertos. Es verdad, queridos amigos. No, este gobierno no da una, queridos amigos, no da una. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, no? Realmente lamentable lo que ocurre en el estado de Veracruz y pues, ¿quién más puede conocer a Veracruz? Sino que también, pues, yo viví en el estado de Veracruz, sé cómo están las cosas en el estado de Veracruz, tengo familiares allá. Y pues, es obvio que no está nada bien, ¿no? Realmente nuestro estado lo han maldecido tremendamente por una forma de decir las cosas. Bueno, otro asunto que también, cambiándonos de estado, ¿no? Pues realmente la tragedia y el supuesto zafarrancho. Bueno, antes de que me cambie de estado, pues ahorita resulta que en la revista Proceso acaban de subir la noticia de que rescatan vivos a 4 jóvenes que habían sido levantados en Veracruz. Y para el caso, pues no hay detenidos. Según, pues, está la noticia aquí en la revista Proceso, que esta mañana del jueves habían sido secuestrados por un grupo de supuesto de la delincuencia organizada en las inmediaciones del sistema de agua y saneamiento metropolitano en el fraccionamiento Reforma del puerto de Veracruz. Los jóvenes fueron localizados al norte de la ciudad gracias a que se activó, según esto, el código rojo de la Secretaría de Seguridad Pública para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde fueron sustraídos. Primero 3 y luego otro más. En ese momento los elementos de la Fuerza Civil y la Policía Naval peinaron la zona y lograron dar con las víctimas sanas y salvas. Sin embargo, el comando armado que los había levantado logró escapar sin dejar rastro. El operativo de los cuerpos de seguridad continúa para dar con los responsables de este hecho. Bueno, esto se me hace así como que muy teatrero, porque realmente cuando se ha visto que hasta ahorita hayan logrado rescatar a alguien así y que no hayan detenido a nadie, pues la chingada, pues cómo estuvo eso, ¿no? Pues cómo se les fueron. O sea, sí pueden dar con los chavos, pero pues no pudieron dar con un comando que iba armado supongo que en vehículos, en trocas, lo más seguro, y no pudieron, pero bueno, esperemos que pues nada más haya sido que estos chavos no tenían que ver, se les ocurrió hacer este pinche teatro para decir que sí hay seguridad en el estado de Veracruz, ¿no? Pero pues ustedes saben, ¿no? Ya como está la noticia, ya fueron hallados dos cadáveres de los de que pertenecen o parecen pertenecer a dos de los cinco levantados en Tierra Blanca o no sé en qué lugar, también del estado de Veracruz. Bueno, ustedes tendrán la última palabra, queridos amigos, y bueno, pues con esta me despido. Desgraciadamente se nos fue el tiempo, traté de explicar mucho de los detalles de del Xianogen con el Android. Y bueno, pues pues prácticamente el tiempo se nos ha terminado. Pero pues les dejo este comentarios en relación a que pues también donde se puso cabrón fue en el estado de Nuevo León, precisamente en Monterrey, y que ya son 49 muertos por supuesta riña, ¿no? En el penal del Topo Chico allá en Monterrey, ¿no? Realmente, pues lamentable, dice, por fin, que son 49, y aquí la misma revista se contradice, dice que son 52 muertos, 2 heridos en el saldo final de una riña provocada en el interior del penal Topo Chico, según por pugnas generadas entre líderes criminales, informó esta mañana el Bronco, ¿no? Inicialmente se había dado a conocer bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, queridos amigos, pues así está este rollo. Desgraciadamente, pues, ¿por qué creen que a veces sí me dan ganas de tirarme todo el rollo con la tecnología? ¿Por qué? Porque, pues, puras malas noticias. Estos políticos, estos inservidores públicos no dan una. Bueno, amigos, pásenla bien. Gracias por haber estado con nosotros en este subprograma Fuego Lento. Yo soy Luis Díorez. No se vayan. Parece que ahora sí va a estar nuestra amiga Patty con nosotros aquí en Desde la Raíz, y los invito a quedarse y a seguir la programación del FENCAI. Gracias, amigos. No se vayan sin merendar. Hasta pronto. Que descansen. Bye. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night.